La rabia es una enfermedad producida por un virus que ataca a donde el sistema nervioso y va a afectar tanto a animales como a humanos. La rabia es grave, ya que una vez que aparecen los síntomas es siempre mortal, tanto en los animales como en los seres humanos. Ahora, ¿cómo se produce el contagio? Se produce a través de las mordeduras, por el contacto de la saliva del animal con la mucosa, a través de la boca, nariz u ojo, o alguna herida que hay en la piel.